Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:00 p.m, casi 16 minutos en este preciso instante, tiempo para la información, para la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 23 de marzo de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Audición de la Escuela Municipal de Música y Danza, segundo trimestre de este curso 2014-2015. Todos los instrumentos y todos los niveles para ofrecer todos los conocimientos aprendidos no solo a familiares y amigos, a todo el pueblo en general y a los amantes de la música en particular. Con entrada gratuita, lunes 23 de marzo a las 6:00 p.m. en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Audición, segundo trimestre. Organiza Escuela Municipal de Música y Danza de Jodar. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Antes de adentrarnos en el tiempo de información, en los datos concretos, apunte en la situación meteorológica, cielos totalmente cubiertos a esta hora de la tarde, aquí en nuestra ciudad, con 15 grados centígrados de temperatura. Las previsiones para lo que resta de este día, de este lunes, y las primeras horas del día de mañana las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúan los cielos de nubosos a cubiertos en la provincia de Jaén y los chubascos que esta tarde podrán ir acompañados de tormentas. No se descartaría que llegaran a ser localmente fuertes. Se podrían acumular en torno a los 15 litros por metro cuadrado en una hora en las sierras de Cazorla, de Segura, Sierra Morena y en Condado. Las temperaturas no cambian demasiado. Máximas hoy entre 14 y 15 grados, 9 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo tendiendo a la componente oeste. Mañana martes seguirá el cielo muy nuboso y seguirán también los chubascos. Mañana podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el tercio oriental de la provincia. La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros y también bajarán las temperaturas. Esperamos mañana 11 grados en Jaén y en Alcalá la Real, 12 en Úbeda, 13 en Villacarrillo y 17 en Andújar y en Linares. Soplará viento de dirección variable. Hora 14 Jodar. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Evidentemente, como pueden imaginar, la actualidad se basa en la situación que se vive después de esa jornada electoral en el día de ayer en nuestra ciudad. Una amplia victoria del Partido Socialista con 3.018 votos, 46,37%. Supera en casi 1.600 y en 25 puntos de porcentaje a la segunda fuerza política que se erige Podemos, 1.423 votos, 21,87%. Izquierda Unida se queda en la tercera posición con 905 votos, el 13,91%, Partido Popular 792 votos, 12,17%, y Partido Andalucista que se queda con 153 votos y apenas el 2,35% de porcentaje con respecto a los votos, a los ciudadanos que ejercían el derecho al voto en el día de ayer, 6.543 vecinos y vecinas de nuestra ciudad, lo que supone un 68,76%, dos puntos menos que en las elecciones autonómicas del pasado año 2012. En la noche de ayer ya recogíamos las primeras valoraciones de los responsables de las distintas fuerzas políticas en nuestra ciudad. De principio, las palabras del máximo responsable del Partido Socialista, su secretario general en nuestra ciudad, José Luis Hidalgo, alcalde de Jodar. Como alcalde, agradecer a mi pueblo la participación importante. Esto es lo verdaderamente necesario, ¿no? Pues que la gente participe de la fiesta de la democracia, y que lo ha hecho y que lo haya hecho como lo ha hecho hoy, desde una normalidad totalmente absoluta. Y como secretario general del Partido Socialista, como socialista que soy, bueno, pues ilusionado. Ilusionado porque Jodar es socialista, no, mucho más. Es muy, muy, muy, muy socialista. En los peores tiempos que se han podido conocer, ¿no? Donde muchos intentan aprovecharse de las necesidades de los vecinos y vecinas, de las necesidades de los ciudadanos, en estos tiempos el Partido Socialista ha vuelto a arrasar en Jodar. La lectura es clara. El Partido Socialista ha arrasado en Jodar. Una victoria de este tipo, si se extrapolara a Andalucía, sería una mayoría absoluta mucho más que amplia, y bueno, algo que pues también era casi vox populi. Izquierda Unida se desploma, y el PP pues igualmente. El voto de Izquierda Unida se disgrega entre varios partidos y deja de ser competencia para el Partido Socialista. Quedan todavía unas horas para que esto se cierre en Andalucía. Pero insisto en esto, si el resultado fuera el mismo, sería una mayoría más que amplia. Insisto en esto, a pesar de lo que se ha castigado al Partido Socialista en Andalucía. Teniendo en cuenta que en apenas también una semana tenemos una nueva cita electoral, elecciones municipales, ¿se puede hacer alguna lectura, alguna traslación? Bueno, miren, siempre es complicado, porque las elecciones municipales sabemos que el sentido del voto es otro, muy, muy distinto. Pero si esto lo tomamos como algo muy claro, y es que algunos han tocado suelo, otros han tocado techo, el voto a la hora de las elecciones municipales, al final, bueno, pues hay que hacer candidaturas, y ya vemos que Izquierda Unida y demás, que han podido ser de este tipo de votos, están disgregados. Habrá que hacer candidaturas, habrá que poner nombres y caras, y ahí ya no valdrá el prometer por el prometer, como les ha podido suponer algún tipo de voto a partidos de los que llegan a prometer de todo. No, ahí habrá que poner caras, las caras que todos conocemos, y entonces, bueno, pues el resultado de hoy, muchísimo más que extraordinario y positivo, sin que eso quiera decir que mañana nos relajemos, porque en definitiva haremos mañana lo que hemos hecho hoy, lo que hicimos ayer y lo que hicimos antes de ayer, que es trabajar, porque Jodar quiere tener futuro, porque se está notando, porque Jodar nos ha mirado la cara hoy, insisto en esto, en unos tiempos extremadamente complicados, y nosotros lo que vamos a hacer a partir de hoy, a partir de mañana, es lo mismo, mirarle la cara a nuestro pueblo. También en la noche de ayer recogíamos el testimonio, la valoración del presidente del Partido Popular de Jodar, Juan Ruiz Raez. La verdad que el Partido Popular pues ha tenido un mal resultado, hay que decirlo así, pero bueno, lo que hay que decir que la gente pues al final ha votado, pues está conforme con lo que hay, está conforme con la corrupción a nivel regional, está conforme con la incompetencia de este gobierno en la Junta de Andalucía, y por lo tanto eso es lo que ha salido en los resultados. Ha irrumpido Podemos, como hemos visto, fuerte, pero bueno, también con respecto a la encuesta ha bajado bastante, y bueno, se queda un panorama que el Partido Socialista va a tener que pactar para poder gobernar, a ver qué es lo que se ve en estos días, lo que vaya a hacer, pero que yo creo que va a seguir una política más de lo mismo. Ha sido, la verdad es que ha sido muchos votos, ¿no? Preguntarle, 400 votos menos que las anteriores autonómicas. Sí, bueno, si nos ponemos así, dese cuenta que es una extrapolación prácticamente que igual que está pasando en toda Andalucía. De 50 diputados hemos bajado a 33, 34 que se están barajando, ¿no? Por lo tanto, pues ha sido una extrapolación que lo mismo que hemos bajado aquí, pues se ha bajado prácticamente de forma paralela en toda Andalucía, ¿no? Y preguntarle, también estamos planteando en esta noche electoral, bueno, que tenemos otra cita electoral en apenas 2 meses. ¿Cree que eso puede tener su repercusión? Bueno, la clave electoral, no es lo mismo la clave electoral en la Junta de Andalucía que a nivel local, ¿no? Yo creo que a nivel local pueden cambiar mucho los resultados, tanto en Jodar como en cualquier municipio. Bien digo que aquí la gente ha votado para seguir como estamos prácticamente, ¿no? Pues el inconformismo que hay con respecto a la Junta de Andalucía, y bueno, pues que la gente ha votado que siga esto igual. Lo que sí hay que ver que Susana Díaz ha sido una gran estratega. Quería intentar que Podemos no subiera tanto, quería intentar que el Partido Popular, nuestro candidato Juanma Moreno, pues no hiciese su política en 2 años como se había establecido, y por lo tanto pues le ha salido bastante bien la jugada. Palabras, valoraciones que recogíamos en la noche de ayer. También hace apenas unos minutos hemos recogido el testimonio de la coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla. La verdad es que ayer fue una tarde complicada, pero de todas formas, según las estadísticas se veían, además sabéis que hay un panorama político muy diferente a otras elecciones andaluzas, que se abría más el campo de participación, la gente, la verdad es que a mí me sorprendió, me comentaban los compañeros que había ido muchísima gente joven a votar. El PSOE es cierto que ha movilizado una vez más a todo su, digamos, su aparato, gente mayor, gente tal, es decir, vamos, que a mí lo que siempre me ha preocupado es que hay que saber ganar y hay que saber también perder. Nosotros no es que nos consideramos que hayamos perdido, simplemente que se ha cambiado, digamos, el panorama político de la izquierda. 15 ha sacado el partido el Podemos, 5 ha sacado Izquierda Unida a nivel andaluz, y creo que eso es lo que realmente importa, que no, esto no se puede trasladar a un nivel municipal, porque lo que se estaba votando no era a nivel local, era a nivel, digamos, andaluz. Por lo tanto, creemos que el análisis debe de hacer en ese campo. No soy yo de los políticos que creen que se debe de trasladar a lo municipal, no porque nos perjudique o nos beneficie, sino que realmente aquí no se está votando quién quiere que gobierne el pueblo otros 4 años, sino, digamos, quién quiere que gobierne otros 4 años la Junta de Andalucía. Ha ganado el Partido Socialista, ha perdido votos. Nosotros felicitamos a la Susana Díaz, porque hay que saber reconocer las cosas así, además creo que por honestidad se debe de hacer, pero creemos que nos queda mucho que aprender la izquierda, mientras que la derecha sí que tiene, porque pese a todo eso yo considero que el Partido Socialista es un partido junto con el Partido Popular y Ciudadanos, que lo que defiende y lo que practican es una política de derecha. Los andaluces y andaluzas han querido eso, hay que respetarlo, y por eso los felicito a Susana Díaz, pero que aún a la izquierda nos queda mucho que aprender, lo que ya te comentaba antes. Es necesario un frente de izquierda, una unidad de la izquierda, un mensaje claro y no confuso, y así de esta manera ganaremos todos y todas, ¿no? Los andaluces. De esta manera creo que no ha salido la jugada muy bien a Podemos, y por supuesto el gran perjudicado, como no, ha sido Izquierda Unida en todo este tsunami que parecía que iba a haber, y al final no se ha quedado, por lo menos bajo mi modesta opinión, no se ha quedado en eso, ¿no? Si lo palabras, declaraciones que, como decíamos, recogíamos hace apenas unos minutos. Señalar que también nos poníamos en contacto a lo largo de las últimas horas con representantes del Partido Podemos, nos emplazaban de principio a una convocatoria para el día de hoy, posteriormente nos han comunicado que se van a reunir la dirección de Podemos para después hacer esa valoración del resultado de la jornada electoral ayer en nuestra ciudad. Se han cumplido las 2:30 de la tarde. Incorporamos ya otros temas, otros datos en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER.